Já está aqui, já chegou, é o mais grande pasteleiro que você deu. E eu vengo a oferecer o melhor de mis pasteles para você. Tem crema de frutilla, outros têm gosto a mantequilla, são muito ricos também os de guinda e mejor os de melón. De naranja tiene los de quema de manzana, pruebe los de quema de damasco y de limón. Atención, atención, por favor, por favor, ya no sigan escuchando este hablador. Él nos quiere engañar, sus mentiras ya no deben escuchar. Piensen y consideren, él no puede cocinar pasteles, y quién sabe qué otro ingrediente le pondrá al pastel. Debe usar leche cortada, aserrín también con nuez moscada, mezcla todo y lo rellena con papel. Pero ¿por qué me dicen eso? Si mi abuelita y yo lo pagamos. Y eso sí, mi abuelita es bien limpita. Es verdad, él mintió. Lo que dijo ese hombre fue un error. Yo les voy a demostrar que los más ricos pasteles aquí están. Tiene crema de frutilla, otros tienen gusto a mantequilla, son muy ricos también los de guinda y mejor los de melón. Pruebe de los de naranja, tiene los de crema de manzana, pruebe los de crema de damasco y de limón. Es incomparable su Pero porque ustedes no los han probado. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡